Bien, así que ahí, como les contamos, vamos a estar siguiendo y acompañando, por supuesto, toda esta semana y puntualmente mañana y el viernes, toda esta este grito global por el aborto legal. Pasamos a otro tema. Como todos los miércoles, arrancamos con la agenda cultural de la semana. Y como les comentábamos en los titulares, va a comenzar el Festival Internacional de Teatro La Rioja 2017. Y para que nos cuente un poquito cómo es este festival y un poco más de información, tenemos en contacto a Carlos Ku, que es el encargado de prensa del festival. Hola, Carlos, bienvenido a la Rosca de la Tarde aquí en Radio Voces. Hola Cami, hola a todo el equipo. Bueno, muchas gracias por estar difundiendo y por llamarme. Carlos, contanos un poco de qué va el festival. Lo organiza la Secretaría de Cultura, también la Agencia Municipal de Cultura, la Universidad. Es el 12, el número 12. Exactamente, sí, es la decimosegunda edición del Festival Internacional. Está organizado por el Instituto Nacional de Teatro. El Instituto Nacional de Teatro tiene en cada provincia una representación, y La Rioja también tiene una. Está el representante local, Juan de Torres. Y bueno, en el INT estamos, en el Instituto Nacional de Teatro Representación La Rioja, estamos organizando la instancia local, ya que el Festival Internacional de Teatro que llega acá a La Rioja es parte del circuito teatral INT 2017 que comenzó el 28 de agosto y que finaliza el 29 de octubre, y del 28 de septiembre hasta el 1 de octubre le toca a La Rioja. Uh-huh. Desde el 28 de agosto empezó a recorrer toda Argentina, en el sur, en el norte, y va a seguir por diferentes provincias más hasta el 29 de octubre. Y acá en la Rioja, esa es la decimosegunda vez. Uh-huh. Comienza mañana a las 21:30 en el Teatro Víctor María Cáceres con el acto de apertura, y a las 22:00 llega la primera obra internacional del festival, que es Jen, de Uruguay. Uh-huh. Del grupo del Circo Transat, es una obra circense. Sí. Que bueno, va a ser a las 22:00 en el Teatro Víctor María Cáceres, y la verdad que es una propuesta más que interesante, sobre todo porque se logró hacer que los estudiantes y las estudiantes de el UNLAR, arte escénico y danza, al igual que los dos y las estudiantes de el profesorado Mario Alberto Krusich y del polivalente de arte, tengan el ingreso libre y gratuito. Ah, eso es muy bueno. De teatro. Lo que veía es muy accesible. Las entradas en general tienen un costo de 70 pesos para el público en general, y es muy bueno que los estudiantes, como vos contabas, puedan asistir gratuitamente. Totalmente. Uh-huh. Sí, además, la obra que cierra el festival, que se llama All Genius, All Idiot, que uh-huh. es de Suecia, que va a estar cerrando el día domingo a las 10 de la noche en el Teatro de la Ciudad, el grupo que la lleva a cabo, que se llama Svalbard, uh-huh. va a brindar una charla-taller en la universidad para los estudiantes de teatro y también para el público en general, para aquellas personas que quieran saber más. Ya le voy a estar diciendo específicamente en qué lugar y qué horario, para perfecto. Que puedan participar. Y además de esto, vienen dos obras del Nuevo Cuyo, que es la región que integra La Rioja dentro de la estructura del INT, que uh-huh. viene, dícese, de la persona cuyo cónyuge ha muerto, que es de San Luis, en la sala La Canoa de Papel, el Teatro La Canoa de Papel, que también se suma, ¿no?, sí. a el Teatro Víctor María Cáceres y el Teatro de la Ciudad, y el Edipo, que es otra obra de San Juan, que también se va a estar presentando en la Canoa de Papel el día sábado a partir de las 22:00. Y representando a La Rioja está la obra Alimaña, que es la ganadora de la última fiesta provincial del teatro, la 32ª, que se hace aquí en la uh-huh. en La Rioja, que es Alimaña, una obra que ha viajado por varias provincias de Argentina representando a La Rioja y que ha sido ganadora y va a estar en la extensión del circuito que se hace en Sanagasta. Eso te iba a preguntar. Uh-huh. Es interesante eso de que se pueda presentar en distintas salas, que no sea solo en Capital. Bueno, y yo como viviente de Sanagasta, muy contenta que se lleven ahí bueno. una hora. Es muy interesante eso. Uh-huh. Totalmente. Además, Anagasta es la primera obra fuera de las capitales de las provincias sí. donde se presentan obras. En toda Argentina, Anagasta es la primer, digamos, ciudad o departamento que ingresa fuera de las capitales. Uh-huh. Y esto es gracias a la coordinación que hay con el municipio de Anagasta, el secretario de Cultura, Ángel Nieto, y bueno, la coordinación, la cogestión con, como vos decías, la Secretaría de Cultura, la Universidad Nacional de La Rioja y la Agencia Municipal de Cultura. Uh-huh. Y organiza el Instituto Nacional de Teatro en cogestión con todos ellos. Es una oportunidad que no se le pueden perder. Sí. Comienza mañana a las 21:30 horas y la idea es que podamos disfrutar de teatro internacional. También cine, también lo disfrutamos, pero esta vez es teatro. Así que, bueno, muchísimas gracias, Q, por esta comunicación. Y seguramente en la semana estaremos comunicándonos también para saber cómo fueron las cosas, algún balance quizás, y quizás próximos proyectos también en relación a esto que es el teatro en La Rioja, que hay bastante, ¿no? Hay bastante... Totalmente, sí, hay bastante teatro. Teatro. Hay diferentes, digamos, cosas en el año, uh-huh. ¿no? El teatro va a los barrios, sí. bueno, las fiestas provinciales. Bueno, todo eso pueden encontrar en teatroenlarioja.com, uh-huh. que está toda la información, salas, horarios, obras, además, números para que consulten, y también el Facebook del INT La Rioja, que es INT La Rioja, si no uh-huh. se encuentran y mandan un mensaje y bueno, van a poder responder. Van a poder resolverlo. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, esperemos que se desarrolle bien este festival. Seguramente asistiremos ahí a algunas de las obras. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo grande para vos, Cami, y para todo el equipo. Y bueno, hasta la próxima, a disposición de lo que necesites. Muchas gracias, hasta luego.